Sección 5 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Capítulo 1. Parte 5. Pedro entró el primero, encaminándose directamente, como hombre conocedor de la casa, al gabinete de Andrés. Y luego de extenderse sobre el canapé, según tenía por costumbre, tomó al azar un libro. Comentarios del César. «¿Qué has hecho en casa de Mademoiselle Scherer? ¿Va a ponerse enferma de verdad?», dijo Andrés, que entró momentos después que Pedro, su amigo, en el despacho. Pedro, que estaba echado de espaldas, se volvió por completo haciendo crujir el canapé y respondió al príncipe con un gesto que testimoniaba de su indiferencia. «El abate resulta interesante, solo que no entiende bien el asunto. Tengo la seguridad de que es posible una paz inviolable, pero no sé cómo. Y afirmo que no será nunca por medio de un equilibrio político». Andrés, que se interesaba muy poco por las cuestiones abstractas, le interrumpió en esta forma. «Dime lo que piensas hacer. ¿Serás guardia de caballería o diplomático?». «Aún no lo sé. Ninguna de esas dos perspectivas me seduce». «Sin embargo, debes decidirte. Tu padre lo quiere». Pedro había sido enviado al extranjero a los 10 años, con un sacerdote que era su preceptor, y había permanecido allí hasta los 25. A su vuelta a Moscú, su padre había despedido al clérigo, diciendo a su hijo: «Ve a San Petersburgo, examina y escoge. Consiento en todo. Toma una carta para el príncipe Basilio, y toma dinero. Cuenta con un auxilio para todo». Pedro llevaba 3 meses de estancia en Petersburgo y no había escogido aún. «Debe ser francmasón el abate», dijo el joven siguiendo el curso de sus ideas. «Eso importa poco. Hablemos de ti», le interrumpió Andrés. «¿Has ido a ver la guardia de caballería?». «No, no he ido, pero pienso una cosa que quería comunicarte. Estamos en guerra con Napoleón. Si esta guerra fuese en pro de la libertad, irías a ella. Pero ayudar a Inglaterra y a Austria contra el hombre más grande del mundo me parece injusto». Andrés se encogió de hombros al oír esta candorosa salida, y desdeñando una respuesta seria, se contentó con replicar: «Si uno no se batiese más que por sus convicciones, no habría guerra nunca». «Y sería una gran posibilidad». «Es posible». «Bueno, lo que apeteces no ocurrirá jamás». «Bueno, conformes. Ten ahora la bondad de explicarme por qué estamos en guerra con Napoleón». «¿Por qué? No lo sé. Pero la guerra existe. Y a ella voy». Andrés se detuvo. «Voy porque la vida que hago aquí me desespera». Fin de la sección 5.